tenemos a una entrevistada muy joven que se va a estar presentando en lo que anticipábamos, la feria de este fin de semana, en el cual se van a estar desarrollando distintos espectáculos. Nos pidió que la llamáramos a esta hora porque ella está saliendo de cursar. Así que tenemos en línea en este momento a Serena Gamboa. Muy buenas tardes, Serena. Eliana Becaría te saluda. Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Serena, contanos a qué te dedicas y qué vas a estar haciendo en la feria. Bueno, yo canto cumbia y cuarteto. Y bueno, y mañana vamos a estar, perdón, el sábado vamos a estar brindando eso en la feria, un poco de cuarteto, un poco de cumbia. Así que de paso aprovechamos para invitar a toda la gente a que se acerque a pasar un lindo momento. Exactamente. ¿Es la primera vez que te presentás, Serena? En la feria sí, pero acá en Santa Rosa ya he estado en varios lugares. Estuve en el Festival de Calles, tuve la posibilidad de poder estar ahí. Estuve en el teatro cuando mi amigo, el Tanito, crack, que le mandamos un saludo grande, presentó su... No, perdón, antes de irse él a Córdoba a hacer la gira, me invitó a ser parte, así que también estuve ahí. Y el sábado también vamos a estar a la noche en el Salón Luther King, junto a los amigos de Los Caldenes y un montón de colegas más. ¿Hace cuánto, porque la voz ya denota que sos joven, hace cuánto que te dedicas a la música? Yo hace 10 años, empecé de muy chiquita, empecé a los 8 y actualmente tengo 18 años. ¿Te venís de familia de artistas o esto es nato que sale tuyo solamente? No, tengo mi papá que él anda en esto de la música también, que ya, bueno, se dedica a mí más que nada, pero sí fue por él que él fue quien me trajo por este camino de la música. ¿Vos actualmente estás viviendo acá en Santa Rosa o porque tengo entendido que sos de Lo Antoro? Yo soy de Lo Antoro, sí, pero bueno, actualmente estoy viviendo en Santa Rosa porque estoy estudiando acá. ¿Estás estudiando sobre lo mismo, sobre la música o te vas a dedicar...? Sí, estoy haciendo la carrera de profesorado de música. Excelente. Sobre los espectáculos estos que nos comentás y para que la gente sepa y lógicamente ya muchos te deben conocer y te deben seguir, ¿cuál fue el espectáculo que más te marcó desde que estás en la música? Bueno, yo creo que, o sea, todos tienen algo que, obviamente, pero yo creo que a los 15 años, de muy muy chica, ¿no? Pisé por primera vez la Fiesta Nacional de la Ganadería que se realiza en Victorica. Y la verdad que fue un orgullo muy grande para mí poder pisar, era un sueño para mí, y que de muy chiquita lo soñaba con poder estar arriba de ese escenario y poder pisarlo con 15 años a tan corta edad, la verdad que fue una felicidad tremenda para mí. ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Y cómo te has ido preparando? Bueno, desde que descubriste esto que es una pasión, un arte, ¿cómo te has ido preparando a lo largo de los años? Bueno, yo cuando comencé a los 8, obviamente que lo veía como un hobby, ¿no? No, en ese momento no sabía lo que me gustaba, no tenía nada decidido. Yo creo que me di cuenta que era esto lo que me gustaba cuando a los 10 años grabé por primera vez una canción con mi papá, a mis viejos, y creo que a partir de ahí dije, esto es lo que yo quiero, y bueno, y ahí comencé a ir a clases de canto y a perfeccionarme. Exactamente, la verdad que creo que cuando uno tiene a alguien en la familia es como que se siente acompañado y además motivado, ¿no? Porque sí, es muy importante el apoyo de la familia siempre. Exactamente. Y tenés, o sea, ahora estás como solista, pero ¿pensás en algún futuro decir, pucha, organizo una banda o capaz que voy por otro género también o voy sumando, voy agregando o tenés pensado seguir en este mismo ritmo musical o género musical? No, mira, yo ahora entré hace poco a 3M Producciones, una productora pampeana, y bueno, me volqué de lleno al cuarteto. Y sí, a futuro tenemos ganas de ir formando una bandita. Ajá. Así que bueno, ojalá que se pueda dar. Y sí, lógicamente. Y, por ejemplo, te han, bueno, obviamente has llamado para compartir espectáculos y demás, pero, por ejemplo, a participar de temas, o vos también has tenido intención de, bueno, hago un tema y quiero que participe tal persona. ¿Lo has hecho o lo tenés pensado hacer? Sí, ahora en junio, no sé si lo puedo decir, por las dudas no vamos a decir el artista, pero sí, tenemos pensado viajar y grabar un feat. Espectacular. ¿Y cómo, a ver, cómo fue, cómo es prepararte para antes de un espectáculo? ¿Qué condiciones o qué tenés que tener en cuenta al momento de ir a una presentación? Más ahora, por ejemplo, en Feriarte, que vas a estar al aire libre, que estamos en un clima que está bastante cambiante. ¿Cómo se prepara el artista para los distintos escenarios y presentaciones? Yo creo que uno siempre analiza más que nada el público, ¿no?, que va a ver, porque uno al fin y al cabo va a cantar para ellos y tiene que hacer lo que al público le gusta. Uh-huh. Así que yo más que nada me preparo de acuerdo a eso, al público, a la gente, a ver qué canciones pueden gustar más, qué canciones les gustaría más a la gente, más que nada en eso. Y respecto a cómo te preparas vos con la voz, con bueno, tengo que tomar, no sé, por decirte, se me viene un tecito con limón, o no, mejor me tengo una botellita de agua tibia para, ¿cómo es esa preparación del físico para que la voz te rinda para el espectáculo, cierto? Sí, no, yo siempre agua natural siempre. Ajá. Sí, antes de cantar y después también, obviamente, porque deshidratada salgo del escenario. Y te pregunto, Serena, bueno, ahora estás cursando la facultad, ¿cómo es la dedicación de tiempo, no? Para, bueno, seguir practicando, seguir estudiando y a su vez prepararte el tema de los shows. ¿Cómo lo manejas al tema de las agendas? Bueno, a la tarde me curso, este año, por suerte tengo poquitas horas de cursada. Así que a la tarde me dedico a la facultad y más a la nochecita, así empiezo con los temas de los shows y las canciones, mis canciones. Ajá. ¿Y qué tenés preparado o pensado para lo que queda de, que ya estamos a mitad de año, yo entre paréntesis estoy muy sorprendida, ¿qué te queda para lo que queda de este 2022? ¿Tenés pensado presentarte en shows, tanto acá en La Pampa como afuera? Porque ya que te han convocado de otros lugares, por ahí la posibilidad de presentarte en otra provincia. Sí, bueno, la idea que tenemos ahora, como te dije anteriormente, que sí, entré a esta productora, la idea que tenemos ahora es empezar a grabar, uh-huh, a grabar canciones, a sacar temas. Por el momento queremos largar unos primeros 3 temas. Queremos viajar a Córdoba a grabar allá y después ir trabajando en un disco. Impecable. La verdad que tan corta edad y tanto transcurrido y vivido es genial. Y bueno, y esto creo también, no sé vos decime si sí o si no, el hecho de por ahí tener una productora también ayuda en organización, ¿no? En cuestiones de tiempo, en dónde focalizar la energía, qué primero, qué después, si esto de el lanzamiento de un disco o una presentación en un show, es como que a uno lo organiza, lo ordena y el voto de confianza. Sí, obviamente, yo creo que te ayuda muchísimo tener a alguien que sabe de esto, ¿no? Y que puede aconsejarte. Exactamente. Bueno, Serena, la verdad que mil gracias por esta entrevista. Te deseamos acá a toda la radio el mayor de los éxitos para esta presentación en Feriarte y para todos los proyectos buenos que se avecinan para este 2022. No, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por la invitación. Las puertas están abiertas para cuando necesites que, no sé, tengo un show en tal lugar, salgo, tengo el lanzamiento de mi disco, todo. Acá la radio está agradecida de poder dar esa información. Muchas gracias. Un beso grande. Chau, chau. Abrazo.